somos la 104.9 FM Las Chacras, con un programa de esta semana donde hay un montón de novedades en el país y en el mundo. Ahí en este momento en Ecuador están tomando los canales de televisión, las universidades, hay un grupo de narcos haciendo una especie de golpe de Estado. Y acá en la Argentina, donde se debate todo el tema de la ley ómnibus y el DNU, salió el procurador diciendo que si había crisis económica no íbamos a tener constitución, o sea, le están apretando por todos lados para aprobar todo esto. Así que estamos en un momento muy complicado con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro programa de la Semana de la Mestiza. Te vamos a llevar a pasear por el planeta y te vamos a mostrar un poco de la música del mundo, o al menos algunas cosas que hemos visto, ¿sí? En principio vamos a empezar con dos clásicos del programa, con O Rapa, una banda que nos encanta, que nos gusta muchísimo. Dos temas clásicos del programa fueron en algún momento música de avance del programa, pero para empezar bien arriba, la banda de Falcao haciendo En Busca de Upo Round y Verdad de Diferanchi. Thank you.

a la junta militar que había dado el golpe de la dictadura, ¿no? También se cumplieron Joan Baez, una cantante que me gusta muchísimo, y otros más. Hoy se cumple también 4 años del primer muerto en China por la COVID-19. Me acuerdo cuando nos reíamos acá del COVID haciendo el programa, que en Wuhan, en China, había aparecido un virus de los murciélagos y todo lo que pasó en el mundo después, a raíz de ese chiste que contábamos en aquel momento. Nuestro programa de esta semana arranca de esta manera. Escuchamos a Orrapa, después el cuento de Hernán Cassiari, y ahora nos vamos a meter con una banda que no es muy conocida. Se llama Eiufuro. Eiufuro sacó un disco allá por el 86, más o menos, que se llamaba Mama Mozambique. Yo me acuerdo que lo compré en un Carrefour, creo, cuando recién abrían los Carrefour, del sello Rare World, el sello de Peter Gabriel. Sacaba varios discos étnicos del mundo y, bueno, quería descubrir eso que no conocía, ¿no? El disco se llama Mama Mozambique. En el 81 se fundó Omar Issa, Ramane Guimo y una vocalista increíble que se llama Sena Bacar. Eiufuro quiere decir torbellino en la lengua macua, que es uno de los idiomas que se hablan ahí en Mozambique. Es quizá uno de los grupos más aclamados en Mozambique. En su propuesta estaba el afán de preservar los ritmos tradicionales de la isla. Y bueno, la música refleja precisamente eso, ¿no? El sincretismo cultural de las influencias. Porque bueno, en África del Este eran puertos donde había mucho comercio con la India y a través de los ingleses, ¿no? Entonces, en esa isla y en Mozambique, perdón, no es una isla, en la costa, en Mozambique, en Madagascar es la isla, en Mozambique estaban influencias africanas, propia del continente, pero mucho de árabe, de portugués y también de hindúes que venían en los puertos que traían los ingleses en esos viajes. Lo mismo pasaba en Tanzania, ahí donde es Zanzíbar, el puerto de Zanzíbar. Había mucho comercio y mucho movimiento de población que se radicaba en estos puertos donde había muchas más oportunidades de negocios, de comercio. Y bueno, ahí había una mezcla de ritmos y de música, ahí sobre todo en la provincia de Mampula, Tobán, Anandá, Macepuá, Yirime, Morro y Cachaca. Son todos los ritmos de esa región que narran, bueno, también las canciones, la forma tradicional de vida de la isla, ¿no? Junto con canciones de amor y de crítica social también. En el 89 salen de gira la primera vez, se van a Europa, les va muy bien. En el circuito de festivales europeos, ¿no? En el Festival Womad, que es ahí lo lleva a conectarse con Rare World, que Peter Gabriel le saca el primer disco, Mama Mozambique, en el 90, y es el primer grupo de Mozambique en hacer un lanzamiento internacional, ¿no? La cantante Sena Bacar es conocida desde ese momento como la voz de oro de Mozambique, y Eiufuro pasa a ser considerado como patrimonio cultural del país. Después sacarían Yelela en el 2001, que es el segundo disco, y ya ahí estaban liderados totalmente por la cantante, por Sena Bacar. Y bueno, es así que dos de los líderes originales abandonan la banda por motivos familiares y queda ella con Isufo Manuel y Seca Bacar para la producción de Real World Music. Les va súper bien y son muy, muy conocidos. Nos vamos a meter con dos clásicos de la banda del primer disco, Eiufuro, de Mozambique. Traje el primer tema, se llama Acazuela, que es Love is a Wildering, y después Muanuani, de El Pájaro, sería la traducción, ¿no? Con ustedes, Eiufuro, de Mozambique. We'll be right back.

La... Y bueno, haciendo un poco una recorrida acá por los medios y por las notas que nos mandan también nuestros amigos, en este caso nos manda Verónica Jenkins desde Ushuaia, que nos estaba escuchando, que están organizándose ya las asambleas, ahí en Ushuaia se organizó la asamblea Ushuaia, así se llama, y que tienen presentaciones como para declarar inconstitucional, y me contaba que en el interior también, en Catamarca o en La Rioja. Yo justo tenía la nota que había guardado del página de hoy, o de hoy o de ayer. Campesinos e indígenas organizados en rechazo al mega decreto de Milei, un autoritarismo represor, clasista y racista. Lo rechazan por antidemocrático, permitir el extractivismo en territorios ancestrales e impactar la producción de alimentos. Esto se junta un poco con la política de Morales allá en Jujuy, cuando lo habíamos comentado la otra vez, cuando fue el despelote en Jujuy. Que un poco la avanzada de esa reforma constitucional que había hecho Morales tenía como objetivo, entre uno de otros, era avanzar sobre los territorios ancestrales que tenían litio, ¿no? Ahí hay una situación bastante compleja porque hay un censo sobre las poblaciones y las comunidades campesinas y originarias. Y bueno, la problemática era que no todas las comunidades estaban censadas, entonces ellos, basándose en eso, es como que le respetaban los derechos a la tierra de las comunidades que ya estaban censadas, pero las otras no, y eran un montón las que faltaban censar. Y bueno, acá en movimientos campesinos y comunidades indígenas de otras partes del país rechazan las medidas del gobierno nacional, tanto el mega decreto como el proyecto de ley ómnibus que está en el Congreso, por atentar contra la producción de alimentos, debilitar la soberanía alimentaria y facilitar el avance del modelo extractivo sobre territorios comunitarios. La Confederación Mapuche denunció que el presidente implementa un autoritarismo represor, clasista, racista y organizado para una mayor explotación a manos de los grupos de poder económico, por supuesto. Hacen un llamado a la movilización y la más amplia unidad para frenar la quita de derechos. 12 organizaciones de La Plata, Berazategui y Florencio Varela, zona de producción hortícola por excelencia, está el cordón hortícola de La Plata, emitieron un comunicado conjunto en repudio a las medidas del gobierno de Milei. Se trata de un ajuste brutal sobre campesinos, trabajadores, el pueblo y una gigantesca entrega de la soberanía. Denuncian la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra, la UTT, la Federación Rural, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina, Mujeres de la Tierra y Asociación de Medieros, ASOMA, entre otros. Y bueno, sigue la nota hablando sobre la crisis y lo que va a producir. Bueno, esta postal ya la vimos, ¿no? En la época de Menem y tal, cuando después empezó a haber desnutrición. Hoy salió una nota en el página que habían muerto 2 chiquitos en el norte, que todavía no se confirmó si estaban desnutridos o no, pero ya sabes que empieza esta película. Y después continúan con el litio, ¿no? La minería de litio. Elon Musk fue nombrado por el presidente como que estaba interesadísimo en venir a invertir. Imagínate, es el principal productor de autos eléctricos del planeta y el tipo va a venir acá a la Argentina a quedarse con todas las salinas. Encima, justo Argentina, de los 3 países que tienen litio acá de la región, es el único que no tiene una organización estatal para vigilar el litio, ¿no? Porque es todo privado. En cambio, Chile y Bolivia lo tienen estatizado el recurso, o al menos la empresa que garantiza todo el tema de la extracción del litio es una empresa nacional. Nosotros en veremos y con perspectivas a liberalizar más todavía la cuestión y que no quede nada de lo nuestro. Bueno, nos vamos a ir un poco al encuentro de la música. En este caso vamos a ir al encuentro de un disco. Hoy pasamos el de Rare World de Peter Gabriel sobre Mozambique y hay uno sobre Asian Groove. Es de la colección Putumayo, una colección que me encanta, que está buenísima, que muchas veces lo que hacen es un rejunte, un refrito de un montón de artistas para reflejar una corriente musical, un momento musical en el planeta o en alguna región. En el caso de Asia, han sacado Asia Chill Out, digamos, con música re tranqui, y Asian Groove es uno un poquito más remixado, que tiene clásicos muy buenos. Vamos a escuchar dos temas. El primero es de Bali Sagú. Bali Sagú es un personaje muy conocido en el mundo de la música étnica porque es un productor, un DJ de la India, en realidad debe ser británico, que se llama Baljit Singh, en realidad es conocido como Bali Sagú, es británico indio, él en realidad nació en Delhi, en la India, pero bueno, se crió en Birmingham, en Inglaterra. Es un tipo que ha hecho de todo en el mundo de la música. El papá era Samin Inder Sagú, tenía su propia tienda de música en la década del 70, y bueno, eso lo... Desde la adolescencia el tipo empezó a conocer el reggae, el soul, la música disco, y se pasó los años de la universidad produciendo música, mixados para amigos y bueno, pasando música en fiestas, en eventos locales de DJ, en hip hop y también en música de la India. Ya en la década del 90 empieza a incursionar con un sello discográfico propio y empieza a hacer la música Punjab, la música del Punjabi. Y eso le permite, bueno, ingresar a tener contacto con músicos re grosos, como por ejemplo Nusrat Fateh Ali Khan, que es el principal músico pakistaní de la historia, y metieron con él unos temas remixados que el tipo hizo de clásicos de la India y de Pakistán. Después empezaría para la Bollywood, que Bollywood es la empresa de películas de la India, que es más grande que Hollywood. La India tiene casi 2.000 millones de personas y tiene una industria cinematográfica gigantesca. Es así que muchas de las películas hindúes tienen muchas partes musicales, y es así que bueno, él se relacionó con toda la gente de esa industria para hacer la música para las películas, y ahí se conectó con varias cantantes, por ejemplo, Aya Bolle, que es una de las grandes cantantes de la India. Y con ella y con Gunjan, que es otro músico hindú muy conocido también, otro productor, hicieron el tema que vamos a escuchar primero, que se llama Nori. Después, el segundo tema que vamos a escuchar es de otro músico, pero en realidad es de Sudáfrica, originario, ¿no? Nació en el mundo de la música tocando el saxo y el bansuri. El bansuri es una flauta de bambú de la India. Y bueno, adoptó el músico Deep Rak Ram, que es en realidad se llama Noah Getz, es de Sudáfrica y hace música de la India. Nos vamos al bloque medio misticongo de la India a escuchar entonces a Bali Sagú haciendo de Asian Groove de la colección Putumayo el tema Noori con Aya, y después Night in Lenasia también de esta banda sudafricana que te conté. I

Qué dicotomía vivimos los humanos con esta sociedad compleja que tenemos. No podemos estar despegados del aparatito un rato. Si no hay internet, se convulsiona el mundo. Estamos todos alterados porque no hay señal o no hay internet, no hay wifi. Todo el mundo queriendo estar conectado. Y después, por otro lado, se necesitan antenas para eso. Y hay todo un debate sanitario en este momento en el país. Las radiaciones 5G, que se instala este debate ahora en el país. Hay una falta de evidencias científicas sobre la inocuidad de la nueva generación de redes inalámbricas. Cada vez son más las ciudades que se niegan a autorizarlas. Investigadores plantean la necesidad de hacer estudios locales. Ushuaia se convirtió en el quinto distrito del país en prohibir las redes de comunicación 5G hasta que estudios científicos demuestren su inocuidad, ¿no? Tanto para los seres humanos como para el ambiente. Una postura que instala un debate sanitario sobre la utilización de este tipo de tecnología, la llamada quinta generación de comunicación inalámbrica, cuyo espectro radioeléctrico fue licitado en Argentina en octubre, hace muy poquito, plantea un salto exponencial en la velocidad y volumen de intercambio de datos, que tendrá incidencia directa en múltiples campos de acción, como los procesos de automatización, la inteligencia artificial, la interacción de dispositivos. Aunque a nivel mundial las principales objeciones a este salto tecnológico han estado relacionadas a cuestiones geopolíticas, básicamente a la preponderancia de empresas chinas en el desarrollo de patentes y la instalación de infraestructura, con el consecuente temor al espionaje y todo eso, la ausencia de estudios científicos categóricos y actualizados también comenzaron a generar dudas sobre el eventual impacto de estos nuevos flujos radioeléctricos en la salud de las personas y en el medio ambiente. Hay organizaciones, hay agrupaciones de ciudadanos organizados para regular las telecomunicaciones, se llama CORTE, la agrupación, es una de las que ha decidido plantear este debate en el país, y sus referentes en Tierra del Fuego fueron los que impulsaron la ordenanza restringiendo el desarrollo de las redes 5G en Ushuaia. La normativa sancionada por el Consejo Deliberante desde el 6 de diciembre y promulgada a fines de ese mes establece la ciudad como zona libre de radiaciones provenientes de la tecnología de comunicaciones de quinta generación y toda tecnología de transmisión de datos de generaciones subsiguientes. Según la medida, el municipio no emitirá ningún tipo de autorización de obra, instalación o similar para el despliegue de la tecnología por imperio del principio precautorio en materia de salud y ambiente. Y bueno, hay expertos que asocian este tipo de tecnología con la aparición de cánceres y de algún tipo de enfermedades, algunos tipos de cáncer, que bueno, como la leucemia y otros, que bueno, lo ven asociado al problema de la radiación. Pero por otro lado, exigimos y queremos cada vez más conexión, cada vez más velocidad, cada vez más tecnología, y por otro lado nos bombardean con este tipo de cuestiones. Nos vamos a encontrar con la música de Chantel. Chantel es un tipo de Mannheim, de Alemania. Es un productor y músico alemán que se dedicó mucho tiempo a la música electrónica, pero después profundizó en la música balcánica. Él es descendiente de inmigrantes de Bucovina. Bucovina es una región de Europa Central, ucraniano y rumano, Bucovina. En Europa Oriental, situada en las estribaciones nororientales de los Montes Cárpatos, dividida políticamente entre los dos países, Ucrania y Rumania, distrito de Suceava. Y bueno, tiene 10.000 kilómetros más o menos ese lugar. En la antigüedad del territorio, que después se llamaría Bucovina, estuvo habitado por los dacios, los escitas y los sármatas. El Imperio Romano apenas llegó a dominarlos, muy poquito, esta provincia de Dacia. Pero bueno, fueron bastante rebeldes y tienen una música muy loca, los bucovinos. Y Chantel es descendiente de bucovinos, los abuelos eran de ahí. Y en el 2001 viaja a Chernivtsi, que es la ciudad natal de los abuelos, o Chernivtsi también se pronuncia. Y desde este momento se empezó a interesar por la música de los Balcanes. Y ya en el 2002, al año siguiente, empieza a sacar unos compilados que se llaman Bucovina Club. Hay volumen 1, volumen 2, volumen 3. Tiene remix electrónicos de bandas balcánicas conocidas. Y bueno, creó su propio sello, contrata a varias bandas de los Balcanes para estos discos. y la música ha sido utilizada también en películas como Borat y algunas otras. Vamos a meter entonces con Bukovina el tema de este disco de Chantel, que se llama Bukovina. Y bueno, después tenemos un tema más que es de Slonovsky Ball. Es otra banda de ahí de los Balcanes, de Europa Central. Son gitanos, es una música súper eslava, turca, mediterránea. Es una mezcla rara de todo esto, de una charanga bastante oriental. Tiene sonidos de bronces, de tubas, de acordeones también, clarinetes y mucha trompeta, ¿no? Slonovsky Ball es una banda muy, muy moderna de música étnica de ahí, de los Balcanes. Slonovsky Ball significa el baile del elefante en serbio, ¿sí? Están considerados dentro de las bandas de primer nivel de Europa del Este, así que nos vamos con Chantel primero y después con Slonovsky Ball. Último mensaje del perro. En una siesta en la pampa soñé que un amigo, la imagen del hombre, me confiaba la muerte de su perro enfermo y me dio un tiento, una soga de cuero para que lo ahorque en una higuera.

Después de este viaje por los Balcanes, que nos dimos un chapuzón en la música balcánica y en la cultura balcánica, es un buen momento para reescuchar, para volver a escuchar a Marcela González, Marcela Judith González, una amiga nuestra que estuvo acá en el programa, vino en vivo, en el viaje que hicieron este año que pasó, con Pablo Tomasello, su compañero, y presentaban los audios de lo que era el libro que estaba escribiendo sobre viaje al Paraguay y sus orígenes en el Paraguay. Y nos mandó este podcast que nosotros musicalizamos acá en la radio, Lale lo musicalizó, y estamos en condiciones de volverlo a poner en el aire para escuchar en la voz de Marcela González ese su viaje al Paraguay. Aquel viaje del año 1976 traía un fecundo desconcierto. Se adueñaba de mí el paisaje y me sentía partida. Mis ojos al Paraná y al verde tupido del corazón del litoral. Partida de un parir de no sé dónde y de un partir de Buenos Aires. Me decía, yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María soy yo. Miraba a mi padre, que fingía desconocer a su amada Asunción. Yo preguntaba, ¿por qué al llegar al kilómetro 932, él pronunciaba Nerendape Ayú, Nerendape Ayú, que quiere decir junto a ti vengo? Mis hermanos no cuestionaban, tampoco entendían. El guaraní de mi padre estaba prohibido en mi casa. Con mayor volumen y percusión al volante, mi padre cantaba. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. El guaraní y el español se entrecruzaban, y a medida que avanzábamos, ganaba el guaraní. Al llegar a la casa de mi abuela, nos esperaban el cocido caliente, el menchú recién hecho, los coquitos y la tierra colorada. Aquellos, mis 12 años, despertaron en mí la primera certeza. Tu guaraní ignorado late silencioso y sereno. Tu origen no está en extinción, y siempre será el origen, y siempre será tu origen. Después de escuchar a Marcela González sobre su viaje al Paraguay, sus orígenes y su infancia en el Paraguay cuando iba de visita, te leo una noticia increíble que salió hoy. Castigan con 74 latigazos a una mujer iraní por no llevar el velo islámico. La acusan de ofender la moral pública, ¿no? Parados acá, donde estamos nosotros, es muy, muy difícil entender o tratar de comprender cómo es ese otro mundo que vive ahí, ¿no? Obviamente que cualquier persona normal tiene que condenar muy, muy fuertemente esto, porque desde el 79, cuando fue la revolución islámica, el velo es obligatorio en Irán para todas las mujeres, las extranjeras tienen que esconder su cabello en lugares públicos. Es todo un montón de delirios de una gente que está en otro siglo viviendo. Pero bueno, yo justo esta semana acabo de leer Nieve, que es un libro de un escritor turco que se llama Orhan Pamuk. Orhan Pamuk es un escritor turco premio Nobel de literatura. Yo había leído hace unos días un libro muy histórico, muy lindo, que se llama Me llamo Rojo, el color, ¿no? Me llamo Rojo. Es una novela que va combinando la narración, un poco de misterio, una historia de amor muy grosa y toda la relación y la reflexión filosófica ambientado en Estambul en el siglo XVI, cuando había un sultán, Murad III. El tipo fue muy perseguido porque es muy occidental en su forma de escribir y todo, pero en esta novela que terminé de leer ahora, que se llama Nieve, el tipo se mete mucho en esto de lo que es la cultura de Turquía, de la parte más oriental de Turquía, más digamos de Medio Oriente, no tan europea como en Estambul, y donde las mujeres usan ese pañuelo. Incluso hay una revolución tipo europea en Turquía en ese momento en el que transcurre la novela, y la resistencia justo es usar ese pañuelo como una muestra de que no quieren ser europeos, de que quieren mantener sus ritos, sus tradiciones, tiene mucho que ver con la religión. O sea, es un universo súper complejo. Obviamente lo de los latigazos es un delirio, pero hay que profundizar también un poco en ver cómo son esas otras culturas del mundo y qué esconden debajo de toda esta diferencia con Occidente. Se niegan, pero absolutamente, a pertenecer a Occidente y a ser como nosotros. No quieren ser como nosotros, quieren ser completamente diferentes. Quieren otros valores, otra forma de vida, otra relación con la naturaleza. Son completamente distintos. Y para nosotros, parados desde Occidente, es prácticamente incomprensible entender cómo son, cómo viven, cómo se posicionan ante la vida. Hay una serie en Netflix que también está muy buena, que relata un poco esto de las mujeres con el pañuelo, que son la parte más conservadora de la sociedad turca, y las que son más europeas, que andan con el pelo suelto y ropa mucho más occidental. Se llama Nos conocimos en Estambul. Está en Netflix y es una muy buena miniserie, pero muy buena, muy buena. Tiene muy buen nivel. Nos conocimos en Estambul, la recomiendo. Es una chica que va y limpia casas de los ricos y después va al psicólogo, porque la obligan a ir a un psicólogo donde se debaten todos estos temas de la mujer, de la religión, de la cultura, de las tradiciones. Está buenísimo. Nos conocimos en Estambul y el libro se llama Nieve, es de Orhan Pamuk, un escritor premio Nobel que leí esta semana. Nos vamos a meter con un bloque que a pedido de Camilo Pérez, de mi amigo Camilo, que la otra vez estábamos en la casa disfrutando de su pileta y charlando sobre el programa, porque él es oyente siempre de la radio y de algunos de los programas de la radio, y me decía, loco, ¿por qué no pasás clásicos? Siempre yo soy bastante modernoso, siempre trato de buscar como cosas nuevas, y él me dice, no, pero pasate algunos clásicos, ¿no? Pensando en Caetano, me decía él. Había escuchado, creo que, Libro esa semana, y bueno, y hablábamos de los temas de Libro. La otra semana anterior hablábamos de Marisa Monte, y él me refería a ese tipo de clásicos. Yo le decía que en Brasil hay clásicos, pero así tremendos, mucho más antiguos y que son grosísimos, ¿no? Entonces armamos este bloque de dos artistas clásicos para hoy. El primero que vamos a escuchar se llama Nelson Cavaquinho. Nelson Antonio da Silva nació en el 1911, murió en el 86. Fue un zambista carioca ahí de Río de Janeiro, compositor y tocador de cavaquinho, pero un capo total, tocaba la guitarra también. Nació ahí en Río en una familia muy pobre, no pudo ir a la escuela en la educación primaria porque tenía que trabajar en una fábrica de tejido. Desde muy chiquito tuvo contacto con la música porque el papá, Brás Antonio da Silva, tocaba tuba en un grupo de policía militar en la ciudad y su tío tocaba el violín. A los 16 ya es conocido por tocar el cavaquinho, es una especie de guitarrita chiquita, parecido al cuatro venezolano o al, ¿cómo le dicen ahora al que está de moda? Bueno, no me sale el nombre. Surgió así el apellido que lo acompañaría para toda la vida, Nelson Cavaquinho. Entra a tocar en la orquesta de la policía como el papá de la policía militar, trabajando como guardia también en la comunidad de Manguera, que es una de las favelas más grosas de Río. También tiene la escuela de samba ahí, y ahí empieza a conocer a los zambistas más conocidos de la época, como Cartola, que es el que vamos a escuchar después, y a Carlos Callaza también, ¿no? Y empieza a componer. Las primeras canciones que graba ya se transforman en clásicos de la música brasileña, porque el tipo tenía una veta ahí, tocaba una veta sensible de una nación, y el tipo tenía esa sensibilidad, ¿no? Y ha hecho piezas increíbles. Yo siempre pongo un tema que me gusta mucho, que se llama Luz Negra, que es de Cazuza. El ukelele, me dice el Chaco acá desde Barcelona. Claro, el ukelele es lo que no me salía. Era que es parecida al cuatro venezolano o al cavaquinho de Brasil. El tipo escribió esa canción, Luz Negra, y Cazuza, el ícono del rock brasilero, que murió de sida muy joven, hizo una versión de ese tema a capela, casi así, muy acústica, en una escalerita de un escenario, y la grabó así como muy bajita. Es una versión bellísima de ese tema, de Luz Negra. La podés buscar, Luz Negra por Cazuza, es un tema hermoso, pero la vamos a escuchar por él, por Nelson Cavaquinho, que es su creador. Primero nos vamos a meter con Tatuaje, que es tatuaje, y después con Luz Negra. Con ustedes, uno de los próceres de la música latinoamericana, Nelson Cavaquinho. Toda tarde doada. Muita gente tem um corpo tão bonito, mas tem a alma toda tarde. Toda tarde doada. Muita gente tem um corpo tão bonito, mas tem a alma toda tarde. Acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. pasa de escuchar a este clásico de la música brasileña que era Nelson Cavaquinho, nos vamos a meter con quizá el más grande zambista de la historia de la música brasileña. Es Cartola. Cartola nació en el barrio de Catete, ahí en Río, super carioca. Pasó su infancia en el barrio de Laranjeiras, ahí cerca del centro. Se interesó por la música y por el samba cuando era muy chiquito. Aprendió con su papá a tocar cavaquinho y guitarras. Tuvieron muchas penurias económicas y la familia se tuvo que mudar al Morro de Mangueira, y ahí donde empezaba a despuntar la incipiente favela que después se constituiría ahí en Mangueira. Ahí lo conoce a Carlos Callaza, que era 6 años mayor. Se hicieron amigos enseguida y juntos, en compañía de otros pibes, se iniciaron en el mundo de la bohemia, la delincuencia y el samba. A los 15 años, luego de la muerte de su mamá, deja la escuela, había terminado apenas la primaria, consigue empleo de ayudante de obra y comienza a usar un sombrero hongo para protegerse de los desechos que caían, dice. Por usar ese sombrero le fue adjudicado por sus colegas el apodo de Cartola. Junto con un grupo de amigos, ahí zambistas del morro, Cartola creó el bloco Dos Arengueiros. Se fundó en 1928 en la estación primera de Mangueira. Compuso también el primer samba para la escuela de samba, que es Llega de Memanda. Los zambas de Cartola se hicieron muy populares en la década del 30. Lo cantaron todos, Carmen Miranda, Francisco Alves, Silvio Caldas. Pero bueno, en el inicio de la década siguiente, en el 40, Cartola desaparece de la escena musical carioca y llega a ser dado como muerto. Se sabe muy poco de aquel periodo, además de haberse peleado con todos los amigos de Mangueira, contrajo una grave enfermedad, creen que fue meningitis, y quedó muy abatido con la muerte de su mujer, de Olinda, que vivía con él. En el 56 recién lo redescubren un periodista, Sergio Porto, trabajando como limpiador de automóviles, ahí limpiando autos en Ipanema, en la playa. Gracias a Porto, Cartola vuelve a cantar, lo llevan a programas de radio, le hacen componer nuevas zambas para grabar. Y a partir de ahí, el compositor es redescubierto por una nueva generación de intérpretes, músicos mucho más jóvenes. Él abre un restaurante en ese momento, en la Rúa de Carioca, el Si Cartola se llamaba el restaurante, que promovía así encuentros de samba, buena comida, feijoada. Y ahí se juntaba toda la juventud de la zona sur, Carioca, y los zambistas del Morro. El Si Cartola cerró sus puertas algún tiempo después. El compositor continuó con su empleo público y componiendo sus músicas. Así que a los 66 años graba el primero de sus 4 discos solistas. A los 66 años el tipo graba el primer disco y su carrera toma un impulso así impresionante, meteórico, con clásicos como Las Rosas No Hablan, El Mundo Es Un Mohinio, Acontece, El Sol Nacerá, Quien Me Ve Sonriendo, con Carlos Cachaza, y muchos otros. De Catete a la Mangueira, el gran zambista de Brasil, lo vamos a escuchar también con 2 temas que elegí. El primero es un clásico tremendo, que lo hizo muy famoso Marisa Monte, ¿no? Se llama Preciso Me Encontrar, o sea, necesito encontrarme. Y después Tive Sim, o sea, Tuve Sí, 2 temas del gigante Cartola. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.

y le puso al muchacho una condición: que aprendiera el trabajo de los peones, que se tomara en serio a los gauchos y entendiera lo que ellos entendían. Excepcionalmente, Bulfin le hizo caso. El resultado fueron casi 7 años especiales, una aventura que mucho después contó en su libro Tales of the Pampas, Los Cuentos de las Pampas. Son apenas 8 historias que encierran la vida de campo en el norte de la provincia, un mundo ya alambrado, que mezcla gauchos, patrones ausentes, gallegos, pulperos, algún inglés medio perdido y bastantes irlandeses. Es espectacular la atención al lenguaje de todos, desde el gaucho más criollo al irlandés que, liberado de su situación colonial, revierte a su propio idioma de campo, con estructura gaélica y algunas palabras en irlandés. Pero lo extraordinario de estos cuentos es el lugar en que se pone Bulfin, que nunca se nombra, pero escribe en primera persona o en una tercera que indica que la historia la escuchó en algún fogón. En todo momento el autor está con los gauchos, con los peones, con sus instructores en el nuevo arte que está aprendiendo. Se pone en aprendiz, en tipo que tiene tanto que conocer, empezando por el idioma, y termina estar extrañado de aquellos que los recibirían por ser europeo como un par: el mayordomo de la estancia, el administrador, el dueño. Esos están allá, Bulfin está acá. Hasta hay un cuento en que las escenas cambian de la casa grande al alojamiento, a la ranchada de los peones, contratados para un arreo, recibido bajo los árboles con fogones y asado. Bulfin está entre los paraísos, comiendo asado a cuchillo y escuchando. Una linda historia de una época de La Pampa que está muy bien retratada en estos autores y también en el de Mansilla, que siempre digo, el viaje a los indios Ranqueles, la excursión a los indios Ranqueles, que es increíble. Bueno, estuvimos escuchando músicos clásicos brasileños y ahora nos vamos a meter con una cantante mexicana muy conocida. Es de Heroica, la ciudad de Tlaxiaco de Oaxaca. Es la cantante y compositora mexicana Lila Downs, que canta en varias lenguas, en español, en inglés, pero también en oaxaco, en zapoteco, en mixteco, en maya, en purepacha, en nahuatl. Es una mina muy, muy grosa, que estudió antropología en Gringolandia. Su mamá es de Oaxaca, era cantante. Su papá era un gringo que se va a grabar un documental y que la conoce Anita, la madre de Lila. Anita era una cantante mexicana con raíces indígenas. Lila tenía el mismo talento y se decide dedicar a lo mismo. Hay muchas notas muy interesantes sobre Lila Downs, sobre todo cuando habla de su abuelita indígena de Oaxaca, que dice que le daba vergüenza a ella cuando era joven y que después terminó abrazando su historia y su biografía de una manera increíble y haciendo una obra monumental. De uno de los últimos discos de Lila Downs traje 2 temas. Uno con Alfredo Gutiérrez, que es Los Pollos, que me encanta, es un temazo. Y después con la Mari de Chambao, Ojos de Culebra. Con ustedes, Lila Downs. Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso, yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Les aviso para que corran la voz. ¡Échale, compadre!

que decía que cuando la crisis económica es muy grande no puede haber constitución vigente. O sea, te corren por izquierda, te corren por derecha y te quieren saquear el país de una manera escandalosa. Le sacaron el impuesto a los autos de alta gama y no le sacan el IVA al pan. Eso resume quiénes están gobernando en este momento. Nos vamos a ir con una sudafricana increíble, en realidad es de Congo, se llama Billie Abel, tocaba la guitarra, que el papá la inspiró, ella cantaba en el coro, en la iglesia, una mina increíble, aprendió con todos, corista de Abeti Masikini, la reina del soca, más tarde con Sam Mangwana, tocó con todo el mundo, con Tabolbe y Rogero, con todo el planeta musical del Congo, una mina increíble. Nos vamos con este tema, acordate que el programa sale los jueves también de 10 a 12 del mediodía y los sábados sale por Sierras de 8 a 10 de la noche los sábados. Acordate, están todos los programas cargados en archive.org, pones La Mestiza Música Étnica Radio y encontrás todo ahí cargadito. Seguí escuchando la radio, que es hermosísima. Estamos en FM Las Chacras, somos la 104.9. Con vos, Billie Abel. Bye.